Todos dijeron lo mismo que yo. Yo primero pregunté que son que jamás los dice los que yo ¿Es una operación OP o una operación OP? Es la de Catamarca y 25 de mayo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la evaluación. Vamos a hacer esto antes porque por si alguno se tiene que ir antes de tiempo, no se pierde esta parte. Después de conversar un poco sobre la evaluación, presentamos el modelo explicativo que trabajamos la semana pasada y cerramos esa etapa, ¿sí? Nosotros armamos un parcial y un recuperatorio con el mismo formato que esto, ¿sí? Esta va a ser la consigna general, las reglas del juego, venimos a definir más o menos acá, que es importante consensuarlas. Bueno, es un examen individual, ¿sí? Nosotros ponemos un plazo de 120 minutos para elaborarlo, ¿sí? Son 10 preguntas, un promedio de 12 minutos por pregunta, parece que es razonable, dadas las preguntas y lo que les voy a comentar ahora de cómo tienen que responderlas. Ustedes pueden traer todo el material que quieran, libros, material, lo que sea. Como es individual, no les vamos a pedir, les vamos a pedir que no se conecten, no usen celulares y se conecten entre ustedes, porque ¿cómo podés pensar eso? Más vale prevenir que curar. No se va a como cada pregunta va a tener como algunas palabras claves para estar considerada bien, entonces va a ser es fácil en un intercambio poder ayudarse, qué sé yo. La idea es que cada uno demuestre lo que pudo aprender. Si no lo logró, tendrá una instancia de recuperación. Digo, no es el punto acá. Ese, pero sí ser justo entre todos, y los que estudiaron más o que tengan su reconocimiento, y los que estudiaron menos tengan una evaluación para saber que por ahí les falta un poco y puedan volver a presentarse para mejorar. Ese es un poco el esquema, por eso se plantea esta suerte de regla. Si ustedes tienen el material resumido, leído, les va a servir. No es que por ahí no pueden ponerse a consultar las 10 preguntas porque se les va a ir la hora, pero qué sé yo, hay 3 o 4 más difíciles y por ahí con los apuntes salen las papas, qué sé yo, con un resumen o con las filminas que nosotros les dimos. No vamos a preguntar nada que no esté hablado en la clase. Y no le vamos a pedir ninguna definición textual de nada. Le vamos a pedir que hagan alguna relación y que tomen algún posicionamiento, ¿sí? Eso es lo que se va a pedir. Pero lo interesante es, bueno, charlar un poco la estructura. Tiene 3 partes el examen. Una parte que es un análisis de un caso, ¿sí? Que vale 3 puntos, que es lo más importante. Y después pensamos hacer 7 preguntas de relación. Por ahí capaz que hacemos un análisis de caso que valga 4 y 6 preguntas. Vemos. En función de cómo lo quieren para esta hora, se entiende cambiar una cosa con la otra, pero me parece que mientras más opciones tengan, mejor para ustedes. Sí. Nosotros vamos a agarrar y vamos a construir una grilla, por eso 7 ítems, 8 ítems, tendría que ser 9 con la pregunta optativa, y decir, bueno, para que esté considerado bien el análisis de caso, tiene que estar la referencia a este y este punto. Para que esté considerada bien la pregunta tal, tiene que estar esto, esto y esto. Y se lo vamos a presentar cuando le damos la devolución. A la clase siguiente del examen, para que tengan en claro por qué tuvieron algunos una calificación y otros otra y demás. Después, si hay alguna diferencia, alguna cosa que discutir en relación a la grilla, la podemos discutir tranquilamente. Vamos a intentar armar una grilla lo más justa posible, lo más ajustada a las preguntas, y no es la idea perjudicar a nadie, sino hacer algo que sea transparente y que ustedes tengan claridad de cómo se los evalúa, ¿sí? Entonces comentaba, un análisis de caso que vale un poco más, 7 preguntas de relación, que puede, ya les digo, ser 6 capaz o vemos, y una pregunta opcional, ¿sí? Que les vamos a proponer, capaz que le proponemos 2, que ustedes ven si la quieren responder. Si ven que estuvieron flojos en alguna parte, por ahí les conviene tirarse el lance de alguna pregunta opcional, porque la pregunta opcional suma. ¿Sí? Y siempre resta. Y resta también. Siempre resta cuando contestas mal. O sea, me voy a sacar menos cuantos. cierto, haces una operación y te sale mal. Y si tienes duda de la opcional, la tendrá, qué sé yo. Entonces la va a ser algo así. Cada pregunta va a tener un espacio de respuesta. Si nos interesa el tema de la síntesis. No vale chamullo. ¿Sí? Anda pensando en las secciones. No chamullo. Es capacidad de síntesis. No, porque acá tienen. ¿Esto lo vas a subir? Sí, sí, se lo subo. Es igual. Sí, mandalo. ¿El tamaño de letra? Bueno, tamaño de letra. Cada uno tiene su estrategia. Nosotros le vamos a proponer un formulario. Vamos a probar un formulario, ustedes nos van a entregar el formulario completo, no pero la hoja de ustedes nada. No pueden entregar más, digamos, las hojas, pero no pueden entregar 5 hojas agregadas. No. Pueden hacer un asterisco y terminarla. Pueden agarrar y escribir si quieren algunas ideas en una hoja de ustedes y después lo pasan. No hay problema. No, es un segmento, un cuadrado. ¿Sí? O sea que tienen que tener cierta capacidad de síntesis. Que yo creo que eso va a ser fácil. Después lo subimos al. Que creo que va a ser sencillo porque justamente el trabajo que hemos hecho en las clases, sobre todo en las últimas 4 clases, fue tratar de sintetizar la metodología de Matus. Ustedes vieron cómo fue la dinámica de las clases. Nosotros tratábamos de procesar el texto que veníamos trabajando y dárselos a ustedes con los aspectos más salientes para que les sea más fácil el abordaje. Fuimos haciendo una síntesis en cada uno de los encuentros. No les vamos a preguntar nada loco, no les vamos a preguntar en pie de página de un libro, ni loco, eso, olvídense. Entonces creo que da el formato de los encuentros que hemos tenido y el material que le hemos dado da para que ustedes puedan hacer alguna síntesis, ¿sí? Que el tema del recuadre y el espacio para la respuesta es importante para la evaluación, vamos a tenerlo en cuenta. Tengan cuidado con eso, ser precavidos de no, si necesitan una hoja de reemplazo porque me equivoqué, se la van a dar, obviamente, no pasa nada. Pero más que nada para que organicen su tiempo. La organización del tiempo es parte de la evaluación también, ¿sí? No se pongan nerviosos, pero sepan que es el esquema que les proponemos. Para que uno... ¿A qué hora comienza la evaluación? No, eso tenemos que llamar. Yo lo queríamos poner a las 2, no, a la 1 del mediodía les propuse. Así tienen todo el jueves a la mañana para afinar algo si quieren. Aparte porque creo que más intensa es ahora. ¿No? De 1 a 2 a 3, nos proponemos de 1 a 3 con el margen, el cachito que sobra para ajustar, ¿sí? En la última media hora. Después nos echan de la clase. ¿Sí? El estribo. Exactamente, el último pedacito. Pero también. ¿A la 1 del examen? Tanto examen como recuperatorio, como recuperatorio, por ahí el recuperatorio aprovechamos en la previa, si hay mucha duda con respecto al debate y eso, por ahí agregamos un pedazo previo al recuperatorio para los que no tengan que recuperar y quieran afinar el tema de las presentaciones, darles un espacio de consulta y eso, podemos hacerlo también. Pero el día del parcial es el día del parcial para todos, eso no, y no les vamos a hablar porque no van a estar atentos. Si nosotros damos una clase el jueves que viene a la 11 de la mañana, van a estar todos pensando en qué me vas a preguntar. Sí. Y bardeando. Bueno, entonces nosotros lo que vamos en el análisis del caso, lo que les vamos a proponer es un fragmento de algo que puede ser una entrevista real, como en este caso, o puede ser un hecho por nosotros, digamos, donde ustedes lo que tienen que hacer es identificar elementos del método de la planificación estratégica situacional. ¿Sí? Van a haber algunos que son más obvios, otros que son menos obvios, tienen que ustedes poder proponerlos. En el caso de el análisis de caso es importante tener este criterio, ¿no? Es decir, detectar rápidamente lo obvio, explicar de qué se desprende lo obvio, por qué, o sea, decir, bueno, subrayar algo, decir esto, aquí se observa tal cuestión, lo que fuere, o analizar un poquito implícitamente qué se está jugando, porque por ahí no es lo que está escrito, pero sí en la situación uno entiende que estamos ante determinado momento de la planificación estratégica situacional, por ejemplo, y lo pueden plantear. Obviamente si me relacionan un caso con todo el test, con todo el método, no, o sea, porque obviamente tirando al bulto van a pegar, pero no, o sea, lo importante es que puedan discernir entre lo que se está jugando y no se está jugando en eso. Para nosotros es importante este punto porque la consigna del análisis de caso va a ser parecido a esto, ¿sí? Cuando nosotros les demos en la última clase la consigna para análisis de caso, les vamos a pedir algo similar, por ahí un poco más parametrizado, para que ustedes analicen un plan estratégico, ¿sí? Así que, bien, por ejemplo, el siguiente, realice un análisis del siguiente testimonio y establezca relaciones con el método de la planificación estratégica situacional. El siguiente fragmento surge de una entrevista a un rector en el marco del proceso de reforma de estatuto de la universidad. Bueno, uno cuando constituye mayorías las tiene que construir con gente que piensa distinto. Es la unidad en la diversidad y tiene que dar espacios para la diversidad, pero ir construyendo cosas que nos unan y dar espacio para que cada uno tenga posibilidades de justificar por qué está en este proyecto que lo contiene. Porque si no, hay que adherir y nada más. Y nadie tiene una posibilidad de decir, bueno, yo estoy acá porque me parece esto y lo otro. Si no, es imponer, ganar una elección, y a partir de ganar esa elección, imponer todo lo que alguien piensa. Pero eso no tiene futuro, esos son cambios que van y vienen. Testimonio. ¿Sí? Un rector muy conocido por ustedes. No es de esta universidad. Sí, es de nuestra universidad. Sí, bueno, ustedes ya tienen que agarrar, leer esto. Tenemos que definir quién es. Esto es que Matos habla de que tiene que ser lo más. No. Lea un cachito. Lea. Claro, usted, ¿por dónde arrancaría? ¿Por dónde lo arreglaría? ¿Cómo? Pensar en el método y en los diferentes módulos. ¿Recuerdan los diferentes módulos? ¿Cuántos módulos son? Cuatro. ¿Sí? ¿En qué módulo estamos acá? Podemos estar en más de uno, digo, pero a ver, ¿en qué módulo estamos? No estás en el 4, porque es el primero. ¿Cómo se construye? Claro, se está construyendo. Está determinando los actores que tienen que intervenir. Está identificando los problemas. Sí, para mí. Los actores, hacer la convocatoria. Uno cuando construye mayoría los tiene que construir con gente que piensa distinto. Es la unidad y la diversidad. Ahí que están analizando. La estrategia. Los actores. ¿Los actores en qué momento los identificamos? Fíjense cómo está en el último renglón que poner. Lo que está haciendo, está definiendo, ¿cierto?, una estrategia para darle viabilidad a la reforma del estatuto que se está llevando a cabo. ¿Sí? Dice uno tiene que construir con gente que piensa distinto. Es la unidad de la diversidad. Y tiene que dar espacio para la diversidad. Eso de dar espacio para la diversidad, ¿qué les parece que es? Dar espacio para la diversidad es para ir construyendo cosas que nos unan y dar espacio para que cada uno tenga posibilidad de justificar por qué está en este proyecto que lo contiene. ¿Qué es eso? Estrategia es actores, operaciones, medios y tiempo. ¿Sí? Eso es estrategia. Habla de problemas. Habla de los problemas. Yo creo que no habla de los problemas. Fíjate, pensalo bien. Pero, o sea, en definitiva es un problema, pero el problema es la viabilidad. No nos dice qué va a ser, qué es su proyecto acá. Nos dice más bien cómo. Si te dice más bien cómo, estamos en el momento del análisis estratégico. ¿Sí? Pero me interesa que discutamos esto. Dice, tiene que dar espacio para la diversidad, para ir construyendo cosas que no hay, y dar espacio para que cada uno tenga la posibilidad de justificar por qué está en este proyecto que lo contiene. ¿Ahí de qué hablan? los actores. Sí, la motivación del espacio de gobernabilidad. Es la vocación. Le va a dar lugar a los actores. De la gobernabilidad, pero sí, el análisis de gobernabilidad es el análisis de cuáles son las operaciones que son viables o sobre las cuales puede influir. Ahí está persuadiendo. ¿Está persuadiendo? Yo lo relacionaría con otra cosa, ninguno lo dijo hasta. A ver, ¿cuál es la alianza? Yo lo siento en alianza. Actuando sobre una de las características de los actores que tiene que ver con la motivación. Bien. También. Sí, también, también, con el código operacional también, pero aún no conociendo el código operacional del actor, que podés no conocerlo, sí está trabajando sobre la motivación del actor, porque no es lo mismo que el tipo esté motivado, digamos, que se sienta incluido a que se sienta un comedor de piedra. Dar un, dar un espacio para que cada uno tenga la posibilidad de justificar por qué está en este proyecto. ¿A qué le suena dar un espacio? Para mí está mediando Está bien, pero lo tenemos que bajar al método. Yo te veo bien, lo que está todo bien es lo que dice. La matriz de afinidad, más o menos. Una matriz de afinidad es un análisis de un actor en relación al resto de los actores. Acá no hay ni una descripción de ningún actor ni de sus afines. Acá no es. Eso estaría un ejemplo fuera del análisis. Ojo con eso. Pero bueno, ¿qué es eso? Es una operación acá. Muy bien. Está construyendo viabilidad. ¿Se entiende? Es una acción. Porque darle espacio es una acción. Para hacer que el proyecto sea sustentable. Exacto. Exacto. Estamos en el momento 3. Estamos construyendo viabilidad a través de una operación OK. La operación OK, ¿qué sería? Reformemos el estatuto. No, pero bueno, para reformar el estatuto, ¿qué? Ir para atrás y tengo que sumar los actores. Tengo que ver. Pero, o sea, es lo que decimos, pero no es estrictamente eso, porque está viendo cómo construye la viabilidad de los actores, ¿sí? Bueno, parte de la lectura, la relectura. Va a ser flexible el momento de evaluar. ¿Qué otra cosa? Hasta acá relacionamos dos cosas. Relacionamos la más fácil, que es el momento. Sí. Ahí no le pefiamos en el momento, estamos al horno con papo. Ya digo, y en el momento, más o menos. La que sea, más o menos. Identificamos una. Lo que pasa es que si ustedes, a veces capaz que les conviene más ir de lo particular a lo general que de lo general a lo particular. Entonces, bueno, si estoy hablando de una operación concretamente, seguramente estoy hablando del momento 3 o del momento 2. ¿Se entiende? O estoy ahí, que es cuando empiezo a definir el plan. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si estoy hablando de los problemas de la planificación de causa, etcétera, estoy en el momento 1, de cajón. ¿Sí? Nosotros le vamos a presentar un caso que va a tener que ver con cualquiera de los momentos. Sigamos viendo a ver qué más podemos encontrar. A ver, ¿qué otra cosa pueden encontrar? Creo que lo más difícil ya lo vimos. Lo que dijo Tomás, imponer algo que es un ejercicio. Bien. Un análisis. ¿Eso qué es? Es un medio estratégico. Es un medio estratégico. Y si uno quisiera, podría relacionar un cuarto elemento que tiene que ver con la viabilidad de las operaciones inmediatas y estables en el tiempo. ¿Sí? Que se relaciona con el medio, que es la imposición. Esa respuesta sería perfecta. ¿Sí? Cuatro elementos, no más de cuatro. Mi opinión, cuando el actor habla de las alianzas estratégicas, está hablando del momento 3, del análisis estratégico, la generación de espacios de pertenencia, está hablando de una operación de viabilidad, una respuesta breve. ¿Sí? Es difícil, ¿no? Bueno, lógico, porque estamos hablando de la realidad, y aparte es un texto de la realidad, no es algo elaborado así como para que ustedes. Bueno, acá, ahí sonó que no creía que no es de esta universidad que lo dijo, así que no. Cuando dice, cuando... No, yo ya saqué quién es. Seguro, seguro, tiene que sacar el pase. Cuando dice dar espacio para que cada uno tenga la posibilidad de justificar, es el... Claro. Tiene que ver con el espacio de gobernabilidad que decían por ahí, pero directamente en realidad se está tratando de un análisis de viabilidad y como de una operación para darle viabilidad a una operación de beneficio de empresarial. Esa operación podría ser llevada a cabo a través de la persuasión, claro, claro, medio para tratar de convencer del beneficio futuro, exacto, de tener un marco legal que nos contiene. Exacto. Uno podría relacionar relacionar los medios estratégicos por doble vía, como dice Nacho, a través del análisis de la imposición, cuando él critica como mecanismo poco estable, etcétera, o de la persuasión, cuando genera el espacio para el espacio de la recompensa futura, ¿no? Claro, para justificar, para justificar el proyecto de la contienda. Sí, o sea, la promesa de que a vos te va a contener. Exacto. Muy bien, la compañera que lo vio. Muy bien. ¿Se entiende esto? Puede haber casos de cualquier parte del método, ¿sí? Cualquier parte del método, pero va a ser igual a esto, va a ser un cachito. Fíjense que no es grande el texto tampoco, lo pueden mirar rápidamente, se lee, lo que pasa es que hay que releerlo bien para no errarle a la parte del método, ¿sí? ¿En qué momento estoy? ¿Estoy en el momento operacional? ¿Estoy en el momento operacional o estoy en el diseño? Son dos extremos. ¿Sí? Fíjense ahí primero cómo se paran. Y por ahí ya les digo, encontrar algún elemento les permite, concreto, como por ejemplo una operación, les da un indicio de dónde están. ¿Sí? Después lo otro, las otras preguntas son diferentes. Una pregunta clásica que cualquiera debería poder diferenciar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la planificación estratégica tradicional y la planificación estratégica situacional? Lo hablamos 10 millones de veces. Ahí no hay, en esa no hay discusión. ¿Sí? Uno agarra y puede decir, bueno, tiene que tener, acá cuál es el criterio. No me puedo largar así a lo tonto, ¿no? No me puedo largar a lo tonto, no, neoliberalismo, no. Definan cuatro cosas. ¿No? Cuatro cosas. Desde el punto de vista de la implementación de un plan. No, la planificación tradicional propone una cosa o tiene un determinado alcance, la planificación situacional tiene otra, desde la subjetividad de los actores, una planificación propone una cosa, la otra propone otra. ¿Sí? Esta era, obviamente no la vamos a preguntar, pero es un ejemplo de. Es un ejemplo de. Y ella ya la. ¿Cómo es? Pero va a ser como algo similar, seguramente. Algo de esto, a ver. Nos interesa saber que ustedes puedan comparar. Nos interesa la comparación, ¿sí? entre los dos modelos. Y ahí traía hasta acá. Los desafíos son los dos. ¿Cómo? No, no, no. La tercera. También un espacio breve para plantear ahí tres o cuatro diferencias. Ustedes pueden decir, para mí lo más importante es, entre las dos metodologías es el plano de la acción, el plano de los actores, la dimensión política, por ejemplo. Bueno, en esto se diferencian los tres puntos. Y va a estar bien, porque es su percepción de qué es para ustedes lo más importante. Traten de pegarle más o menos a lo que nosotros hemos ido remarcando que es lo importante, ¿no? El nombre, ¿no? Bueno. La diferencia de que uno se llama foda, eso no. Pero tampoco la pavada, pero no está mal, pero no está mal. Por eso, tratemos de ir a lo grueso, digamos, lo importante. Bueno, tercera pregunta, otro ejemplo. Desde su punto de vista como planificador universitario, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta el escenario de una tercera reforma de la educación superior? No, esa no es la pregunta, es modelo. ¿Acá dónde estamos? Estamos en RAM, ¿sí? Ustedes traten de ver, cuando vean la pregunta, vean qué texto usan. Van a estar con todas las líneas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pregunta. ¿Cuáles son? Ojo. ¿Cuáles son? No es lo mismo, explíquelos. ¿Cuáles son? Es tac. ¿Sí? Tac. O sea, es. Enumere es una cosa, explique es otra. Sí, ojo con eso, interpreten bien la pregunta. vamos a estar acá, si alguno tiene una duda o una pregunta, lo charlamos, no pasa nada. Pero el verbo es importante en la pregunta. Relaciones, es relaciones, no. Este texto dice esto, eso no es relacionar. Relacionar es juntar. Relacionar es opinar. Opinen, ustedes opinan muchísimo. Lo digo por los estudiantes, por ahí, a los cuales uno está más acostumbrado, que les cuesta mucho la cuestión de la opinión y la relación. A ustedes les va a resultar fácil. Pero relación es comparar, es criticar, ¿sí? Es tomar partido, no va a estar mal, ¿no? Pero es eso, y escribir es una cosa, explicar es otra, identificar es otra, enumerar es otra, ¿no? Fíjense el alcance de cada una. Esta, la tercera se responde con, no sé, 10 palabras. Son re poquitos los desafíos que se plantean. Creo que recuerdan los desafíos. Nadie le va a pedir nada de memoria ni loco. Solamente les conviene leer un poco para saber dónde encontrar la pregunta, porque si no le va a picar. Hay un buen ejercicio. Hay un buen ejercicio para uno cuando prepara un examen. El mejor ejercicio es anticiparse a lo que te podían preguntar. No sé si lo hicieron alguna vez, es muy útil. Decir, bueno, de este texto, ¿qué me pueden preguntar? No, nacieron en la comodidad, tienen, hay heterogeneidad social, ese es un desafío. El otro desafío, ¿cuál era? La internacionalización, la cuestión, el desafío geográfico de la expansión transnacional de los sistemas de educación, ese era otro. La tercera, la formación tiene que ver con los nuevos estudiantes. La tercera era la regulación. Las nuevas regulaciones. Las opiniones personales valen siempre y cuando las justifiquen. ¿Para mí? Justifiquen, obviamente, tienen que justificar. Le podés no estar mal, nunca va a estar mal. Creo que la virtualización tiene que ver con la cuestión geográfica, pero está. Lo importante acá es que ustedes sepan que ante cada pregunta van a poder usar diferentes textos. No son tantos textos los que les dimos, recuerden, un poquito. No les vamos a preguntar nada de Vega, eso, nada. Absolutamente nada. Ni de los textos nuestros, no. Simplemente los que les dimos. Para que hacen fue Bunge, Rama, Max. Y les vamos a subir un texto más. No. Y Gramsci. Gramsci lo vamos a usar. Es más importante. Vamos a usar para la pregunta opcional solamente. Ah, claro. Bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Le damos a Grinchi para reaccionar. ¿Nos acordamos de eso? ¿Parece bien? Y le vamos a dar un texto más cortito. Hoy se lo vamos a escribir. ¿Qué es? Es un texto de, que analiza la diferencia entre el FODA y el enfoque tradicional. El FODA y la planificación estratégica. Que va a venir bien. Va a venir bien. Bueno, suponiendo. Los autores de FODA. Sí. Y las preguntas también. Les va a servir para. Le va a servir para responder a una pregunta que la cual haya que relacionar el método tradicional y este método, además de lo que ya saben, igual que propone el macro, ¿sí? Les puede servir para hacer algún análisis más. Igual creo que esa es la pregunta que más rápido le debería salir, porque es lo que más hemos hablado todos los encuentros, básicamente. Por ejemplo, la pregunta opcional tendría que ver con. ¿Qué utilidad tiene la distinción entre movimientos vocacionales y orgánicos para la planificación estratégica situacional? ¿Sí? Si alguno la quiere responder, muy bien. Uno debería poder decir que esto se responde a través de Gramsci. Y la utilidad que tendría esa distinción entre movimientos, ¿para qué parte del método sería? No es difícil. Porque lo que se. La tercera parte. Porque te pregunta, ¿qué utilidad tiene la distinción entre esos movimientos para la planificación estratégica? Vos tenés que. Exactamente. No es que te pido que expliques lo que es un movimiento de coyuntura, ¿no? Te digo, bueno, esta herramienta teórica, ¿dónde la aplico? La aplico acá, pum. ¿Sí? Bueno, muy bien. Es por más que es un texto complejo, nosotros no le vamos a empezar a complejo. Vamos a intentar. Pero miren cómo las compañeras. Lean bien cómo es lo que se pregunta. Yo digo, yo no la contesto. Hay que leer bien la pregunta, hay que atolondrarse. No son preguntas de desarrollo, no son preguntas de gran desarrollo, son preguntas de acción. No hay doble fondo, no hay nada. O sea, ustedes tienen que asociar lo que vieron, lo que escucharon, lo que aprendieron, y traten de hacerlo con un sentido estratégico. Si en alguna cosa sabe un poco, digamos. Pisen sobre el seguro, no se pasen de cuenta. Pisen sobre el seguro y traten de recuperar alguna de las cuestiones que hablamos en clase y demás, que ahí no le van a ir desviando, digamos, ¿no? Siempre es recomendable responder lo que uno sabe o que le resulta más fácil primero, confiar en lo que uno leyó, ¿no? Después ir a lo más complicado, no encargar lo más complicado de entrada, porque por ahí me enredo y pierdo tiempo para el otro, me genera ansiedad, se me corre el tiempo, me demoro, ¿sí? Siempre hay que ver eso. Obviamente aprueban con 4, ¿sí? Igual, teniendo bien el análisis de caso y pegando una de 7, están adentro. Gramsci, la opcional se la vamos a hacer sobre Gramsci. Así que, ¿y cuánto vale? Aprueban con 4, promocionan con 6. Suma, ¿sí? Capaz que hasta hay un 11, porque si hay un 11. Si le pega todas, no se paga la opción. Claro, y hay que evaluarlo también. Hay que evaluarlo. Pero hay que pegarle a todos. Hay que evaluarlo. ¿Cómo es el régimen académico? Si ustedes. Si ustedes meten 4 puntos, están adentro, o sea, aprueban el parcial. Si meten 6, ya están en el umbral de promoción. No obstante, si ustedes agarran y hacen un parcial, ponele de 4 y hacen un excelente debate. No, le digo la verdad. ¡No, no, no! ¡Me gusta la pregunta! Si meten un examen de 4, si tienen fe para el debate y el análisis de caso, que ya les digo, el análisis de caso va a ser lo mismo, cruzar un plan estratégico real con el método de Matos, sobre el cual van a tener un montón de tiempo, van a poder resultarlos y todo. Capaz que. Si están buscando el C, con eso ya promocionan, digamos, ¿no? Piensen eso también. ¿Sí? No les vamos a poner ningún requisito de que tengan que responder alguna pregunta obligatoria, ni mucho menos, eso no, para nada. Junten los puntos como puedan. Y... ¡Ay, no! Yo sería pues el chiste de Joe. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, va a ser un tema para todos. Vamos a hacer un tema para todos. Otro ejemplo, quizás uno. Yo miren, acá hay dos, en Gramsci hay dos cosas que para mí son importantes. Una tiene que ver con el análisis de la dinámica histórica que plantea y el posicionamiento de los actores ante cada bloque histórico, ¿no es cierto? Donde uno lo que puede identificar es movimientos orgánicos, ocasionales. Un movimiento orgánico que tendría que ver con la reformulación del código operacional de un actor y su fusión o su integración con un actor con el cual previamente no venía articulando, o pasar a representar un proyecto que anteriormente no venía del cual no venía participando, y un movimiento ocasional tendría que ver con un posicionamiento electoral por ahí diferente al que tradicionalmente tiene, el cual habría que tenerlo en cuenta desde el análisis de viabilidad en relación a los actores, porque sería un movimiento de coyuntura que hoy podría a nosotros representarnos una viabilidad en una operación, pero mañana no, porque es un actor que luego revertiría su posición. Esto surge cuando, por ejemplo, en el ámbito político muchas veces se construyen grandes frentes electorales en contra de, ¿no? Eso hay que tener cuidado, porque después se termina. Ese es un área temática que a mí me interesa que puedan ver de Gramsci los que quieran. Y el otro tiene que ver con el grado de desarrollo de los actores. Una cosa es un actor que está posicionado en un nivel de las relaciones estructurales, las relaciones objetivas estructurales, ¿sí? Como hablábamos anterior, el hecho de pertenecer a un mismo sector a un mismo sector de clase, por así decirlo, o de grupo, como también habla Gramsci, trabajadores, por ejemplo, que te proporciona determinado grado de conciencia, determinado grado de articulación, y otra cosa es cuando ese actor ya pasa a una mediación política, donde a partir de su pertenencia de clase o a determinado grupo social o segmento social, ya pasa a construir, digamos, un proyecto que trasciende su cuestión meramente clasista, ¿sí? Y empieza a proponer un proyecto diferente. Eso puede pasar en el Estado, puede pasar en una provincia, puede pasar en un sindicato, puede pasar en una universidad, ¿sí? Un actor estará, por ejemplo, que se encuentra en un nivel en un momento preliminar de desarrollo, tendrá un grado de articulación diferente y responderá a una operación de determinada manera, ¿sí? Le puede ser indiferente si se está jugando, por ejemplo, la política de investigación de la universidad, por ejemplo, a su sector. Por ahí a ustedes no les importa que si la investigación se orienta o no se orienta. A ustedes les importa si les mejoran las condiciones laborales o si les afecta su salario, ¿sí? Pero por ahí ustedes están articulados políticamente con otros actores, constituyeron un proyecto de universidad y sí les importa la investigación porque desarrollaron una determinada conciencia en relación a lo que quiere que sea la universidad, una universidad vinculada al medio, por ejemplo. Entonces ahí sí tiene sentido que se presente como una fuerza que impulsa, que demuestre interés, valor y fuerza para que la investigación se oriente. ¿Se entiende? Son dos grados de desarrollo de los actores, es el mismo actor, pero la mirada es diferente desde el punto de vista de la planificación. ¿Sí? Si está más articulado en forma meramente sectorial, lo voy a tener en cuenta para la viabilidad de determinada manera. En cambio, si es un actor más organizado, cohesionado, con una propuesta propia y demás, será un actor que tendría que tener en cuenta de diferente manera, ¿sí? ¿Se entiende? Es la lectura de la profundidad del actor. Recuerden que Mantus nos permite tener una mirada sobre los actores en el terreno, en el tablero, pero no te permite ver ese actor qué grado de cohesión interna tiene o qué grado de desarrollo interno tiene. En cambio, Gramsci con esas categorías sí te permite hacer ese análisis, ¿sí? Pero Creo que sí, no sé. Hay que venir a la otra semana o a la otra. La otra semana. Es una semana de junio. No sufrí. Exacto. Esto sería el momento. El otro es virtual. Esto al menos en el segmento presionado para ver la pasión. Claro, estaríamos en el segundo. Es el 100. ¿Las posiciones cuáles son? ¿Qué día son? Las posiciones después del recuperatorio. Las dos jueves después del recuperatorio. ¿Las pasas de programar? O sea, ¿se corren los dos grupos? ¿O el que estaba el 21 queda 21 y el del 7 pasa 28? Ah, el 21 queda el 28. ¿Se pasa una semana? Se pasa todo a uno. Se corren los dos. Después, si entre ustedes tienen algún problema porque a alguno les fue mal, quiere recuperar, necesita más tiempo, se ajustan entre ustedes. Yo lo charlamos en la previa de eso. A nosotros es lo mismo, lo organizamos solamente para que ustedes no tengan que hacer ese proceso ustedes, pero si lo quieren cambiar, cámbienlo. Lo importante es que no quede un día con todo lo, con la mayoría de los grupos y otro día sin lo, con uno solo, porque no van a llegar a hacer las presentaciones todos. Tienen que estar mitad y mitad la cosa. Bien. ¿Estamos bien? Traigan todo el material, todo. Vamos a estar acá y vamos a estar acá para que el parcial transcurra con normalidad. Era el libro abierto. Era el libro abierto, sí, el libro abierto, apuntes, todo, sin problema. Nos vamos a reorganizar diferente nomás en el aula, eso sí. Y tendrán todo el tiempo que quieran. Ya les digo, es mucho tiempo, a 120 minutos es una 8 para responder esto con preguntas así, ¿no? Estructuradas así. No tiene. Tengo indicación del fondo que nos mande por WhatsApp. Póngame acá adelante. Situacionalmente me tocó sacar la foto. WhatsApp es más rápido. Seguimos. Sí, dale. Vamos al último, chico. Y. Situacionalmente me toca adelante y bueno, acá hay una cosa. Vamos a empezar con el último problema que definieron. Y acá, cuando yo estaba laburando y con Fer, ya esto, por un lado, sé que varios de ustedes pedían una devolución. Que como el grupo fueron cambiando, es muy difícil hacerlo por grupo, pero sí, en líneas generales, lo que vimos con la cátedra fue que hay una. Ustedes han ido mejorando su proceso de saber qué es un descriptor y qué es una causa. Pero lo que nos dimos cuenta con este problema es que al elaborarlo, los problemas anteriores partían de una práctica común, de una práctica diaria. Este problema presenta algunos problemas. ¿Por qué? Primero porque la escasa vinculación con la comunidad es un problema muy fácil de entender, pero muy difícil de conceptualizar. ¿Qué es el problema de vinculación con la comunidad? Y ahí... lo que decía Fer hoy, que la importancia de la investigación, y esto es algo que podemos ver también en el plan. Esto tiene más relación inclusive con nuestro plan, el problema de la vinculación con la comunidad, y eso es todo, porque es más, en nuestro imaginario tenemos metido que la Universidad de Mar del Plata no articula bien con la comunidad. Sí, bueno, entonces después también lo que tenemos que saber es cuando uno formula un problema tiene que tener claridad al momento de ser definido. Y ahí entra esta cuestión de diferencia entre problema y malestar. ¿Sí? Probablemente la cuestión de la vinculación con la comunidad tenga una parte de problema, pero el problema no. Nosotros trabajamos, sí, a partir de lo que construimos inicialmente. Tal vez no sea vinculación con la comunidad, porque vinculación entraría, puede entrar desde transferencia, comunicación, extensión. Y son dimensiones distintas. Entonces, tal vez es otro problema que hay que construir o cómo repensarlo. Y acá, entre las cuestiones que me fueron marcando, poniéndome un poco en abogado del diablo, hay cuestiones que fueron bastante... Alguien puso que el problema es la falta de equipamiento audiovisual y la capacitación correspondiente. Ahí yo pienso, si vamos a DUM y en la puerta del fondo está el canal de la universidad. Yo digo, ahí, le digo, piénsenlo si ustedes fuesen a discutir en una mesa con los diferentes actores. Digamos, esto fue un proceso de planificación de la universidad por problema. Y está la mesa de problemas de vinculación. Y vos decís esto y te diría alguien, pero si tenemos canal propio, tenemos redes sociales, radio. Entonces, es como uno, digo, esa cuestión de poder diferenciar el malestar y el problema. Porque estaba hablando de cuando vos por extensión vas a algún, claro, entonces ahí es como uno va depurando. Ahí. Claro, por ahí lo que falta es la difusión de estos canales. También. Por ahí eso es lo que pensamos nosotros en el grupo, que claro. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a ser una radio propia o a qué hora están en los canales. Ahí un poco, yo los marqué, pero los pongo un poco para entender esta discusión de que tal vez no es este el problema, el macro problema sería que el más probable la política comunicacional de la universidad. Que eso, creo que ese es el que se fue repitiendo, porque en realidad ya hay política comunicacional y otro es el desarrollo interno de la comunicación, más asociado con Voldemort. Sí. Después de lo que venimos trabajando hace un mes, vemos que si, bueno, es un problema de comunicación interno muy claro, es decir, la forma de comunicación interclaustro, intraclaustro, y un problema de comunicación, podríamos vincular, de difusión de la universidad como institución. ¿Sí? Claro, las herramientas para dar difusión a la comunidad la tenés, lo que no tenés es una política de cómo. Entonces, acá también, yo podría decir, que acá los compañeros, la cuestión de la absorbe intelectual, yo podría decir, tal vez sí, pero es también como, ¿de dónde partíamos? ¿Es un malestar o es un problema? Probablemente es un problema. Pero el tema es que hay que acordarse que los problemas también solo construyen soluciones. Si vos planteás que el problema está esto, vos tenés que sentarte en una mesa con la autoridad y decirle, el problema es que pensemos en la viabilidad también. Porque la realidad es que vos tenés esto toca a un sector, que es un sector con cierta característica de la universidad, con cierta cuota en el reparto de poder, las motivaciones son distintas. Vos decís, vas a decir, problemas o el poder del problema, y te van a decir, no, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que nuestras investigaciones tienen que responder a los problemas comunitarios. Entonces, también, digamos, esto es el ejercicio, un poco lo que venimos viendo, de cómo se desarrolla el método, tiene que ver con esto también. Por eso también el malestar que nos genera hablando en el plan estratégico nuestro, los tiempos, porque acá quieren que estén 5 meses, y vos te das cuenta que esto es una depuración, porque probablemente, si uno lo piensa, tal vez lo tenga que pensar en rondas, ¿no? Lo que nosotros hicimos es primera ronda y tal vez, si vos lo estuvieras pensando en la institución, tengas que agarrar a hacer 3 rondas, que es lo que plantea más, es ir depurando, y ahí vas. Pero bueno, está bien. Desinterés por discutir la distribución con terceros ajenos a la universidad, que me parece que es algo que es loable, pero tranquilamente te van a decir por qué. Voy a incluir a. Si está, esto viene a la autonomía, te puedo decir. Por decir. Tiene que ver con la primera causa, que a lo mejor sería supremacía de la lógica disciplinar por sobre la lógica política o valorativa. Y eso en el flujograma sí está expresado, de la valoración, que eso sí, ahora lo vamos a igual, pero de cómo se están valoradas las funciones. ¿Sí? Falta una asignación presupuestaria adecuada, solo no sé en qué aspecto, pero yo pensaba, en el caso de los proyectos de extensión es muy particular, los proyectos de extensión dan más plata que los de investigación en la universidad. Sí, pero no dan tanto estatus. Bien, pero entonces no buscan, no es eso, el estatus está en la investigación, entonces la gente investiga igual, porque digo, da más estatus. Totalmente. Una revista con respirato, estando cerca de un laboratorio, si no ve cultura así, ya, que salir al medio, que digamos se forma como otro, o sea, con otras características, pero no da tanto estatus. Claro, yo lo que pensaba, Tomás, es que probablemente esta de las 4 líneas, de los 4 protocolos, eso es el más uso de. Claro, porque tal vez. Eso porque tiene que ver con muchas cosas, capaz que engloba de los otros sitios anteriores, incluso. Tal vez, sí, por eso digo. Quiero decir esta cuestión del más fácil de entender, porque inclusive digamos, nosotros también lo discutimos y lo expresamos, discutimos desde nuestro lugar. Que tenemos, yo considero, sobre todo yo soy de la facultad agraria, tenemos un problema de vinculación con la comunidad, pero es de vinculación como actor en la agenda, ¿sí? Que no tiene muchas veces que ver con esta cosa, sino con cómo posicionás a la institución en la discusión política. Para mí eso sí es importante. Entonces, después también, cuando hace falta de convocatoria, hay una convocatoria por año, hay universidades, también esto, ¿no? Como el contexto más macro, hay universidades que no tienen convocatoria, nosotros tenemos anual. Yo pongo como ejemplo para entender cómo uno va a formular. ¿Y entonces que eso se llama malestar, en definitiva? No, claro, en realidad entender, ¿no? Claro, desde dónde parte y entender qué cuestión parte la construcción de un sentido común y qué cuestión parte del problema de la organización, porque tal vez, digamos, cuando uno define un problema está construyendo todo el resto. Entonces, si vos, digamos, formular el problema es un elemento central del método. Eso es, inclusive, digamos, tranquilamente en el parcial va, puede haber una pregunta relacionada a la formulación de los problemas. Porque es decir, la formulación del problema es lo que te define alcance y limitaciones. Y un problema parte de un diagnóstico objetivo de una organización. Y esto muchas veces es un problema en términos generales, pero no es un problema en los términos objetivos de la organización, porque no llego a poder definir, digamos, con claridad cuál es esa brecha que yo quiero saldar. Porque la vinculación con la comunidad, como decía, abarca múltiples aspectos de la universidad, desde la política comunicacional hasta el diseño de los proyectos de extensión, hasta tu política de investigación. Y pero, por ejemplo, falta de convocatorias. Además, sí, de poner falta es pocas convocatorias tendría que ser para no, que no, no, no, falta de convocatorias es, digamos, es también ambigua, porque sí, en el sentido que porque uno investiga, porque yo digo, tenemos pocas convocatorias y alguien te puede venir a decir, si tenemos una convocatoria anual, porque es poca, si hay universidades que no las tienen. Por quiero decir, esto es surge esta cuestión de el estudio del tema. ¿Sí? Una anécdota, mira, Tomás. En una cátedra que tuvimos en la Cátedra de Responsabilidad Social, que colaboró Fernando, creo que fue el año pasado, el docente, o creo que vino un docente a hablar de la cuestión de un encuentro que había habido de responsabilidad social con cooperativistas. Y en ese encuentro, una de las cosas que había quedado planteada, uno de los cooperativistas decía: a mí no me sirve que la universidad venga a decirme si te inunda el barrio, si no, me sirve que vengan a trabajar con nosotros. Entonces, creo que es hecho. La cuestión acá, cuando decís escasa vinculación, es si es escasa vinculación desde lo ideológico, desde el compromiso, o de escasa vinculación desde lo procedimental. Pero si vos, por ejemplo, hacés proyectos para solucionar cosas, pero no lo ponés en la práctica, tenés un cierto, pero inclusive en la lo llevar a la cuestión de los recursos que uno tiene. Si uno lo quisiera, vos, acá el programa hecho, después es lo que decís vos, porque también es entender los contextos y cómo se define el problema. Porque el problema es la vinculación, vamos a suponer que después lo definimos. Y después es eso que decís vos, porque es vincularte, que ¿cómo me vinculo? ¿Que voy al barrio? Entonces quiero decir, nosotros ahora tenemos los centros de extensión universitaria, y ahí es parte de un diagnóstico similar a este. Después, bueno, hay que ver cómo eso, si uno arriba una solución o no, pero no podría ser falta de carreras cortas también laboral. Eso tiene que ver con la vinculación de donde venimos. Depende de donde no consideramos ninguna de esas puntos, pero me quedé con lo que vos hablaste de la asignación presupuestaria adecuada y que cada proyecto recibe más que investigación, diciendo como porque el proyecto de extensión se aprueba el monto por un solo año, la investigación tiene continuidad. Entonces en lo global, esa quizás es una falla, que el hecho de que no se apoye la vinculación con la continuidad en el tiempo, cuando la construcción social requiere continuidad en el tiempo. Claro. Eso hace que, para mí, la falta de asignación presupuestaria, la falta de convocatorias, yo no me compararía con la que no tiene, me compararía con la que tiene más que nosotros. Sí. Me compararía con la que tiene líneas claras de extensión a donde quiere atacar. Los centros de extensión es un proyecto del 92, no tuvo un diagnóstico. Se usó ese proyecto para atacar la falta de presencia de la universidad en el contexto, pero nunca se escuchó el contexto. Perfecto. Sí, que ahora, entonces, poco. De todo eso, yo agarro un poquito. Porque nosotros ya sabemos. Tengo otra mirada, no planteé nada de eso. No, pero yo lo tomo un poco también, uno se pone, digamos, en la voz del diario, en el sentido de. Pero lo pongo de la otra mirada. Lo que uno, o al menos lo que uno nosotros buscamos de la cátedra es entender la aplicación del método en la práctica y en la importancia de. Claro. Para mí lo que más remarca Matus, que creo que es importante, es el estudio. Y eso que si vos es el estudio, digamos, nosotros no podemos pretender juntarnos en un mes y, aunque intentemos ser claros, vamos a hacer algo. Puede ser mejor, inclusive la podemos pegar, pero no busquemos milagros. La planificación no es un milagro. Entonces, y después, bueno, también los proyectos de extensión inadecuados a las necesidades zonales, uno puede decir. Un actor va a venir alguien de la Secretaría de Extensión, te pasa en este proyecto de planificación, dice, pero vos lo que estás diciendo no es así, nosotros tenemos el programa A y el programa B y esa cuestión. Entonces, ahí es, digamos, como, digamos, comparto totalmente lo que decís vos y es parte también de los procesos de autocrítica de las instituciones. Pero no hay una visión. Lo que vos nos querés decir con estos ejemplos es que muchas veces definimos mal el problema o nos vamos al malestar, o qué es lo que... Sí, es por un lado el estudio del tema, y por otro confundir problema con malestar, ¿sí? Digamos, del malestar de la cuestión más personal y volcarlo a la discusión. O sea, va a estar lo personal, pero una cosa es el malestar, entonces el problema entendido como objetivamente una cuestión a saldar de una organización. Uno podría decir, yo no quiero tal situación, implícitamente puede tener un montón de afirmativas de qué otras situaciones quiere, pero no está claro de esa opción cuál es el equilibrio. ¿Y pero, por ejemplo, ¿puedes cambiar? Si yo no quiero tener calor, sí, podría los decir. Por ejemplo, que no dijo, por ejemplo, ahí dice: proyecto de extensión inadecuado a las necesidades humanas. ¿Es inadecuado o por qué estaría mal? No es que está mal o bien, sino lo que yo estoy mostrando es cómo en un proceso de discusión, automáticamente, si vos planteas esto, sí, te lo pueden venir y vos pensás lo que esto. Es o una macro organización. Vos pensás que esto lo estás discutiendo en una macro organización, lo haces en un contexto heterogéneo. Vamos a suponer que vos, en vez de hacer los grupos donde nosotros hacíamos grupos, donde estabas vos, alguien de extensión, alguien de investigación. Entonces, si vos planteas eso, yo lo que voy es como que automáticamente entra a decir no. Entonces, claro, quiero decir, ahí es donde están las pujas, digamos. Eso se ve claramente al momento de definir la relación, porque es de escasa vinculación de acuerdo a quién defina la relación. Claro. Evidentemente es más político que otra. Vamos cosa, a pasar, sí, rápidamente, sí, porque estamos cortos. Acá tenemos, sí, igual ahora, pero ¿qué definir? Digamos, esto, de forma similar al anterior, esto está tomado de lo que escribieron ustedes, ¿sí? Acá lo que intentamos, para ver también cómo el proceso que tuvieron ustedes, digamos, esto yo lo copié, pero me pareció interesante como unas reglas, esto, si una regla es la diferencia jerárquica entre las misiones, sí, sí, está arreglado, y eso, dudo, nadie va a poner una operación para intentar una OP frente a esto, digamos, cambiar la diferencia jerárquica entre las misiones, porque por ahora no. Sí, podemos hacer muchas otras. Empuja las visiones atomizadas acerca de qué hacer, cómo y para qué, que es esto que lo presentaba de forma anterior, es esta puja atomizada, que no me recuerdo el grupo, se refleja ahí, digamos, que es, no hay problema de vinculación, entonces viene uno, te dice una cosa, viene otro, y eso parte de esta cuestión atomizada, sí, de los objetivos comunes en la universidad que surgen de los problemas anteriores también, ¿sí? Y reglamentaciones actualizadas también, ¿sí? Que no respondan a necesidades actuales de vinculación, eso también, nuestra legislación adolece en un montón de aspectos. Después podemos poner como capacidad de tratar, en caso con presencia de compromisos sociales en grado y posgrado de los planes de estudio, que hay carreras que han avanzado más y menos. Otra cuestión de vinculación más general es una falta de área de marketing y difusión, falta de coordinación de esfuerzos entre rectorado y unidades académicas, una visión integral, la falta de la implementación de prácticas sociocomunitarias en algunas unidades también, falta de programas para conseguir recursos. Después yo había notado que la dejé marcada a propósito, poca política de extensión, que en realidad no es una capacidad en sí, porque en realidad está deconstruida en el resto. Pocos espacios de vinculación para generar propuestas y debate entre los diferentes actores. Hay una capacidad, si no tenemos la capacidad de generar eso. Y en la acción vuelve nuestro amigo, el déficit comunicacional, que ya lo tenemos comprado. Decisiones basadas en el grupo de poder, es una acción, digamos, que uno puede decir cómo se toman las decisiones en un hacer diario. Escaso compromiso social de las autoridades, eso es lo marqué. Yo puse un grupo que lo dejé, es discutible también. Y esto, que como la universidad, buscar lo que piensa que la comunidad necesita, que le sea una compañera, sin escucharla. O sea, va pues con muchos supuestos y construye a partir de esos supuestos. Y los vectores de descripción, ¿sí? Obviamente que es uno bajo nivel de vinculación con las necesidades del entorno, que lo pusieron, que es una forma de escribirlo, después habría que ver cómo uno lo mide. Poca línea de investigación que se relacione con las necesidades regionales, ¿sí? Que en realidad tiene una relación con la ausencia de proyectos interdisciplinarios. Creo que ese es un descriptor más claro, ¿sí? Una cultura organizacional con rasgos elitistas, meritocráticos, individualistas, que uno puede decir que es un vector de descripción también, ¿sí? Que se refleja a partir del resto. Y falta de recursos y de personal, que tiene relación, en este caso, a los déficits comunicacionales, ¿sí? Después también uno podría entenderlo que tiene relación, ¿sí?, a las decisiones basadas entre grupos de poder y clientelismo. ¿Por qué? Básicamente, porque para qué necesito personal si las decisiones, digamos, tanto más entre estos grupos, que tiene que ver también entre, ¿sí?, las pujas de visiones atomizadas, ¿sí? Acá hay una relación, ¿sí? No, digamos, es un vector de descripción que parte de cómo la universidad trabaja la cuestión de vinculación, ¿sí? Después, bueno, tenemos esta, digamos, la ausencia de proyectos interdisciplinarios, que parte también, yo lo marqué, desde el déficit comunicacional, de esta cuestión, ¿sí?, de lo que se va a buscar sin tener en cuenta en realidad a la comunidad. Después tenemos la cultura organizacional, que obviamente es parte de estas decisiones de los grupos de poder, las pocas líneas de investigación, ¿sí?, que acá parten también del escaso compromiso social de las autoridades, podríamos ponerlo, ¿sí?, y el bajo nivel de vinculación, que parte, ¿sí?, de esta cuestión de lo que la universidad va a buscar, ¿sí? Y después ya vamos más para atrás, ¿sí? Acá tenemos la escasa presencia de compromiso social, que se los planes y demás, la falta del área de marketing y ejecución, que obviamente va a caer en un déficit comunicacional, ¿sí?, que a su vez parte de reglamentaciones actualizadas, ¿sí?, de un organigrama institucional que te permita avanzar en tener un área de marketing y ejecución. Lo mismo podríamos decir la ausencia de un área de planificación en la universidad, que es algo que también podríamos diagnosticar a partir de estas cuestiones, ¿sí? También esta cuestión, la falta de coordinación y de esfuerzos entre la visión integral, la federación de facultades, que tiene, digamos, se refleja en una acción que es las decisiones y el clientelismo tomado entre el grupo poder, ¿sí?, y el escaso compromiso social. Probablemente uno podría entender más ahí, pues estamos más pendientes de cómo mantenemos nuestra cuota de poder, de cómo vinculamos la universidad con el entorno en sus múltiples formas, ¿sí? Y después ya vamos a las reglas, y es la puja de decisiones atomizadas, que obviamente que va a tener un correlato con la capacidad, que es la falta de coordinación, y también la falta de programa para conseguir recursos, ¿sí? Porque en realidad es esto también, esta puja hace que la universidad no pueda superar un déficit, que es el de salir a buscar recursos. La carencia de una visión integral te imposibilita pensar proyectos, ¿sí?, que son los proyectos interdisciplinarios, ¿sí? ¿Cómo se vamos relacionando? Y obviamente, bueno, la reglamentación, que no nos permite la cuestión de marketing, la cuestión de la implementación integral de programas, porque las prácticas comunitarias surgen como una fuerza integral, pero ¿qué pasa? Las unidades no fue, las vamos a implementar. El primer reclamo fue, no, nosotros no podemos implementarlas porque ¿cómo implementar una práctica sociocomunitaria en el SANCA? O en otra facultad que te discute la abstracción del conocimiento y demás. Y bueno, y después ya la cuestión de las diferencias jerárquicas entre las misiones, que creo que es una regla, es la regla, creo yo, en esta cuestión, desde donde parten muchas cuestiones, que obviamente la escasa presencia de compromiso social entre los planes de estudio y la falta de programas para conseguir recursos, que eso está más atomizado y asociado a cada una de las misiones. Pero bueno, en líneas generales, este es el organigrama, que lo van a tener disponible en unas horas, así que uno se llevó lo que va a hacer algo. Esto es todo por hoy. ¿Qué? Yo tengo algo así con alguna cosa. El tema del modelo explicativo es un tema importante para el parcial, mírenlo bien, sobre todo la cómo se construye, ¿sí? Nadie les va a pedir que hagan esto con esta complejidad en un parcial, pero ténganlo en cuenta que es una etapa importante para aprender y fijar bien. Sobre todo también cuando van la segunda instancia de evaluación, que va a ser leer otro plan estratégico. Ahí sí tienen que tomarse el tiempo y poder leer cómo entra en ellos. Pasa que la parte más difícil lo hacen ustedes, que es definir cuáles son las reglas de las acciones. No te creas. La construcción de las causas igual y el análisis del problema no es algo menor. Nosotros tratamos de articular lo que ustedes construyen. Pero igual van a tener la oportunidad de hacerlo cuando les toque el análisis del caso, así que no se preocupen. Recuerden que el grupo que le toca el tema de vinculación, recuerden que este es un modelo propuesto. Ustedes tendrán la oportunidad de poder modificarlo y ajustarlo para hacer una buena presentación. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno empieza, acá cuando haces el análisis de gobernabilidad, decís, bueno, ¿cuál es mi espacio? ¿Cuáles son mis causas críticas? ¿Son centros operativos de acción o no son centros operativos de acción? ¿No? Si no son centros operativos de acción, tengo que reformular. Y así. Con lo cual sí o sí va a haber que hacer una reflexión crítica de los modelos explicativos que presentamos. Así que ténganlo en cuenta, por ahí puede resultar una que haya que simplificarlo. Ponerle, no habría problema. Porque nadie les pide que piensen un plan para la aplicación concreta real, si no estamos simulando, ¿sí? Que es la línea pedagógica de toda la materia, la simulación en definitiva. Bueno, lean lo que les falte leer. Probablemente los grupos que tuvieron este problema, que también es parte del trabajo de la presentación, es pueden reformularlo como quieren. Sí, cielo, y me parece que por las pautas que les di yo, les va a generar decir, me parece que tenemos que. Bueno, hasta decir, bueno, el problema en realidad lo redefinimos de esta manera. El jueves que viene a las 2 de la tarde, entonces. Una, puntuales acá. ¿Sí? Toda la fotocopia, todo el material, lapicera. Y huevo. Huevo de barrio. El examen lo tenemos nosotros. Muchos éxitos. Cualquier cosa, nos hablamos. Ustedes pónganle la parte que es simplificar el examen. Voy a tomar el cero.